administración. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y Fermat lo habrá hecho? O sea, mira, Wiles, si tú te pones a pensar, Wiles resuelve la conjetura de Fermat utilizando la conjetura Taniyama-Shimura, utilizando curvas elípticas, utilizando matemática del siglo XX. Bien, muchachos, a ver. Vamos a hacer el avance de los problemitas, ¿eh? Vamos a ver cuántos somos. Ya, son tres grupitos, creo. Ya, veamos. medio. Y Boomer. ¿Ya muchachos listos? A ver, avance por favor. Aló, pa. Oh, no he visto tu llamada. Se ha bajado el volumen solo. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Ya, puta, no, va a estar difícil, ¿eh? ¿Y qué te ha dicho? ¿Y cuánto tiempo? ¿Meses? No, pero ¿cuánto tiempo? ¿Meses? Sí, tiene que reunir más plata, ¿no? Hasta eso de repente ya sale el esto. Bien, de las seis primeras, ¿qué les ha salido del grupo 1? A ver, muchachos, de las seis primeras, ¿qué es lo que les ha salido a ustedes? En la 1 no me dan una solución, a ver. En la 2, tampoco me parece. En la 3, ahí José mandó una solución. Ya, muchachos, no me han estado mandando solución, ¿ah? Uno casa, me dice por ahí, yo no sería. Veamos. Avanzando entonces, por acá. El número 1 dice, calcule la suma de las tres cifras de la base 5 con la cual se escribe todos los números posibles de dos cifras. Las dos cifras, es decir, de modo que las tres cifras es igual a la suma de dos números de dos cifras. Entonces, algo así, ¿no? Por ejemplo, con A, B y C. Con A, B y C, entonces. Valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Cuántos valores se pueden formar ahí? Bueno, se pueden formar AB, se puede formar BA, AB, BA, BC, CB, se puede formar AC, CA. Esos son todos los numerales que se pueden formar. Las dos cifras diferentes entre sí. Se parece al problema anterior. Esto de acá habría que sumar. Ya esto de acá habría que sumar. Pero claro, cada bloque está en la base 5. Esa también la base 5. Igualmente por acá base 5, 5, acá 5 y luego también base 5, ¿no? La suma de todos estos numerales. De frente la sumita. Sería, acá hay 5, 6, 7, 12, ¿verdad? Puede ser. 12A más 12B más 12C. La suma de todos estos numerales es igual al número de tres cifras que se forma con ese ABC, o sea, al ABC de la base 5, ¿no? Al ABC de la base 5. ¿Está bien? La expresión que está aquí a la derecha, por descomposición polinómica, es 25A más 5B más C. 25A más 5B más el valor de C. Dejamos todo un solo lado para poder hacer el tanteo. A la izquierda vas a tener 11C más 7B es igual a 13A. ¿Me indicas, por favor, cuáles son los numeritos que has obtenido aquí? ¿Qué numeritos cumplen con esta condición? ¿Ah? Vamos. ¿Cuánto es C? ¿Cuánto es B? ¿Y cuánto es el valor de A? Son números que son menores que 5, ¿eh? Son numeritos menores que 5. Ahí John Usuría dice que le salía de casa. Vamos, ¿de quién se trata ahí, muchachos? C puede ser 3 o no, a ver. C podría ser 3 o no. Podría ser 3 aquí y acá 2. Y estaría cumpliendo, ¿no? 33 más 7, bueno, 33 más... Ah, pero acá me daría 40. No, no, no, creo que no. ¿Qué numerito, muchachos? A ver, ayúdame a atender, por favor. Está bien la ecuación reducida, ¿no? En 12A, 12B, 12C, 5, 6, 11, más 1, 12. A ver, me dice, profe, ¿por qué no considera A0, B0, C0? Porque solamente son tres cifras, nada más. Solamente son tres cifras, A, B y C. Calcule la suma de las tres cifras de la base 5 con las cuales se escribe un número de tres cifras y todos los números posibles de dos cifras, las dos diferentes entre sí. A ver, por ahí me está diciendo Han 2, 8, 6, pero 8 no puede ser porque estamos en base 5, ¿ah? A ver, José me dice A3. Uy, a ver, A3, A5, dicen por ahí también, B4 y B4, no, no coincide tampoco, ¿ah? ¿Con cuál nos quedamos, muchachos? A3, ya, A3, 39. Está bien, 39. B4 dice 28. Y C1, ¿no? 11 más 28, 39, 3, ya está, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿la respuesta cuál sería, muchachos? ¿Cuál sería la respuesta? La suma de las tres cifras viene a ser 8, ¿no? Es de la clave de Barco, ¿eh? La suma de las tres cifras viene a ser Barco. A más B más C es igual a 8. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, respuesta Barquito de la número 1, ¿ya? Ahí lo remarcamos. Ya está. Si deseas tomarle captura, lo puedes hacer. Voy a pasar la siguiente pregunta. Ojo que no puede ser cero, ¿ah? ¿Eh? Por favor, no puede ser cero, porque si no, a poder formar toda esa cantidad de numeritos que están por ahí. La primera cifra no puede ser cero. Aparte que no me dice que tiene que ser cero, ¿no? No me dice. Y en el problema anterior creo que sí me decía que podía ser cero. Bien, me voy al problema número 2. ¿Aquí qué cosa les ha salido? ¿Cuál ha salido su respuesta aquí, muchachos? En este ejercicio. Me dice lo siguiente. Hallar A más B más C. Dice. Hallar A más B más C si el número de términos que hay desde 31 hasta 130. Desde 31 hasta 130 excede la unidad al número de términos que hay del 139 hasta el 259. O sea, utilizamos el número de términos, ¿no? Número de términos por ambos lados. Por ejemplo, en el primer número de términos será el último menos el primero y así, ¿no? El último sería 130. 130. El último menos el primero. El último menos el primero. Que sería 31. Sobre la razón más 1, ¿no? Ahí está el número de términos de 31 hasta 130. Y luego de 139 a 2a. Progresión aritmética. Número de términos, misma fórmula para la siguiente, sería pues 2A59, el último menos el primero que viene a ser 139, sobre la razón más 1, ¿no? Pero dice que del 31 al 130 excede, o sea, si al segundo tú le sumas 1, te da lo de arriba, ¿no? Al segundo tú le sumas 1, te da lo de arriba. Entonces, para empezar, el 1 con el 1 se podría eliminar, el 1 que está aquí se va con este 1 de aquí. ¿Sí o no? Te quedaría 130 menos 31 es 100, ¿cuánto, muchachos? O bueno, 99, ¿no? 99 sobre R es igual a esa misma expresión. Pero más uno, ¿no? Esa misma expresión, pero solamente más uno nada más. Ya, es la misma expresión, pero más el valor de 1. Más el valor de 1. ¿Correcto? A ver, ahí alguien me podría decir cuánto vale la razón, muchachos. Alguien me podría decir cuánto vale la razón. Podemos restar también, ¿no? Podemos restar. Entonces, borro la igualdad y borro el más. Coloco menos, aquí igual, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Tendrías esa expresión, menos por menos más, 139 más 99 sería 18, llevas 1, 13, 238, ¿no? 238 menos 2A59. 238 menos 2A59. Esto de acá debe ser igual a la razón, porque R por 1, ¿no? Es homogéneo. Ya, muchachos, ¿cuánto vale entonces el valorcito de A? Me parece que sale ahí negativo, creo, ¿no? ¿Tú qué dices? A tendría que ser 1, ¿verdad? A tendría que ser 1, pero el sentido sería al revés. A ver, 99 sobre R. O es excedido en todo caso, ¿no? Es excedido. Si dice excedido, si hubiese dicho excedido, el valor de A vale 1 y la razón, ¿cuánto vale? La razón valdría 21, ¿no? Sí o no, muchachos, la razón valdría 21. Ya, pues, ¿cuánto vale ABC? ¿Cuánto vale ABC? ABC sería el 139 menos 21. Retrocede la razón y esto sale 118. 118. ¿Y cuánto sale la suma de A más B más C? 10, ¿no? La suma de A más B más C vale 10. A más B más C igual a 10. ¿Sí? Está bien, muchachos, pero debe decir excedido, ¿ya? Debe decir excedido. Para colocar la diferencia al revés. ¿Ya, muchachos? Ojo, ¿ah? Debe decir excedido. Y marcamos la alternativa a casa. A ver, ahí resta. Pero si lo restamos de esta manera, nos sale también 2, 3, 8. A ver, a ver. Sí, ¿no? Pero con el signo cambiado, ¿cierto? Pero con el signo cambiado. Pregunta, ¿está bien ahí? ¿Qué me dices? Habla, ¿queda? Excedido, entonces, puede ser, muchachos. Sí, ¿no? Ya está, listo. Entonces, correcto, ya. Excedido debe decir, ¿ah? ¿Eh? Bien, vamos a la pregunta número 3. A la pregunta número 3. A ver, 3 dedos me dice Hans, ¿sí? La 3 sale dedo, muchachos. La 3 dice, se tiene un dado cargado. Un dado cargado es aquel que ya no es la probabilidad común que debería ser para cada caso, ¿no? Sino que se rige bajo lo que nos diga el ejercicio. Se tiene un dado cargado ese donde la probabilidad que salga el numerito es el mismo puntaje, ¿no? Es el mismo puntaje. Entonces, nosotros tenemos la variable aleatoria X y tenemos la respectiva probabilidad P de X, donde al lanzar un dado, pues son 1, 2, 3, 4, 5 o el mismo 6. Pero la probabilidad dice que es proporcional al puntaje, ¿no? Entonces la probabilidad será como K, acá será como 2K, 3K, 4K, 5K y 6K, ¿no? Eso quiere decir dado cargado o dado trucado. En este caso dice que es proporcional a sí mismo. No necesariamente, ¿no? Lo normal sería que sea un sexto para cada uno. Por propiedad, sabes que la sumatoria de las probabilidades es igual a 1. La sumatoria de las probabilidades es igual a 1. Por ende, al momento de sumar ahí, sale 21K. ¿Sí o no? La suma sale 21K. 21K es igual a 1, K vale un 21avo. K vale un 21avo. La premisa A y la premisa B. ¿Qué nos dice? Bueno, la premisa A te está pidiendo un número par. Que la probabilidad de ser un número par es 2K. Más la probabilidad que salga 4 es 4K. Y la probabilidad que salga 6 es 6K. ¿Cuánto sale esto? 12K. Pero 12K es 12 sobre 21, sacándole TRCA saldría en 4 séptimos. La probabilidad que salga un número mayor que 4, o sea que salga 5 y también que salga 6. Eso es 11K, pero como K vale un 21avo, 11, 21avo, ¿no? Respuesta entonces, efectivamente, sale de él. Bien, si deseas puedes tomarle captura, voy a pasar al número 4 si tienes alguna pregunta. Profe, repítelo de proporcional si tenía duda en este ejercicio. Lo que pasa es que un dado normal que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 es un sexto para cada uno, uno de 6 casos totales. Pero dice que la probabilidad de que cada número salga es proporcional a sí mismo, o sea, que salga el dado como 1, su probabilidad es proporcional a 1, pues 1K. Que salga 2, proporcional a 2, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K. ¿Cuándo pasa esto? Pasa cuando el dado está cargado, el dado está maniatado, el dado es trucado. Entonces el problema te va a decir cuál es su probabilidad. En este caso dijo proporcional, hemos colocado todo en función de K. Lo hemos sumado por propiedad, que la suma es igual a 1, K vale un 21avo. Y luego pues hemos reemplazado, ¿no? El inciso A dice que sea par, 2K, 4K, 6K. El inciso B dice que sea mayor que 4, 5K, 6K, 11K. Ahí no sale clave, ¿verdad? Eso tienes que hacer cuando el dado sea trucado o cargado. Bien, voy al problema número 4. Aquí, ¿cuánto te ha salido? Por favor, indícame cuál es tu respuesta ahí. ¿Cómo se escribe? Dice, ¿cómo se escribe en la base N a la K? ¿Cómo se escribe en la base N a la K el cuadrado del mayor número de K cifras de la base N? Si yo tengo un numerito en la base N y el mayor número, entonces recuerda que el mayor número es el que tiene cifras máximas. En base N será N menos 1, N menos 1. Y n menos 1 y así, ¿no? Y así sucesivamente. ¿De qué base? De la base n. Pero de dato dice que este numeral de cifras máximas de la base n tiene k cifras. Quiere que este numeral lo eleves al cuadrado y lo pases a base n a la k. Ya quiere que lo lleves a la base n a la k, pero el cuadrado de esto. Ya, el cuadrado de esto. Bien, ahí me dice Gonzalo que sale a ver. Muchachos, nosotros sabemos propiedad de cifras máximas de numeración, que esto es base a la cantidad de cifras menos 1. ¿Correcto? Base a la cantidad de cifras menos 1. Propiedad de cifras máximas. ¿Ya? Ahora, si este numerito yo le pongo n mayúscula, te está pidiendo n cuadrado. N cuadrado, obviamente hay que elevar al cuadrado, pues a la derecha y a la izquierda, ¿no? Elevo al cuadrado por aquí, elevo al cuadrado por aquí, y verás, el cuadrado del primero sale n a la k al cuadrado. Cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pregunta, ¿esa representación no viene del 1? A ver, ¿esa representación no viene, muchachos, acaso del 1 menos 2, 1 de base n a la k? ¿Sí o no? Es su descomposición polinómica, ¿verdad? Ja, me dice 4 avión, ya está. Pero tengo que arreglarlo, ¿no? Tengo que arreglarlo, no puede haber una cifra negativa. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle un grupo, ¿no? Lo voy a pasar Voy a prestarle uno, como se llama comúnmente, ¿no? Le vamos a prestar un grupo. Pero cuando tú le prestes un grupo, prácticamente estás que sacrificas ese uno, ¿no? Ya no va a haber nada ya. Ese grupo de n a la k pasa a la decena, n a la k menos 2. El 1 de las unidades, normal, bueno. Y esto de la base n a la k. Perfecto, la respuesta sale a bien, muchachos. Muy bien, marcamos ahí entonces alternativa clave A. Alternativa clave A. Ojo, aquí aplique propiedad de cifras máximas, ¿ya? Tema de numeración. Muy bien, marco avío, muchachos. Si deseas, puedes tomarle captura o alguna pregunta y me voy a las 5. Bien, problema 5 entonces. Sí, como le comenté, a ver, repito, como le comenté, dice el mayor numeral de la base n. Un número es mayor posible cuando tiene cifras máximas. En la base n, n menos 1, n menos 1, n menos 1 y así sucesivamente. Ahora, este numeral n menos 1 de la base n se puede operar con cifras máximas. Propiedad. Propiedad de numeración 7, 7, 7, 7, 7 de la base 8. Lo puedes mandar a base 10 rápidamente. 8 a la quinta menos 1. 5, 5, 5 de la base 6 es 6 al cubo menos 1. Es una propiedad de cifras máxima. Entonces lo he colocado como n a la k menos 1. Pero yo no quiero n mayúscula, dice quiero el cuadrado. Lo elevo al cuadrado a la izquierda, lo elevo al cuadrado a la derecha y me queda esta expresión que ves ahí, n a la k al cuadrado menos 2 por n a la k más 1. ¿Eso no es acaso 1 menos 2, 1 de base n a la k? Eso es lo que estaba como descomposición polinómica. Como me ha salido negativo, le estoy prestando un grupo y ese 1 prácticamente ya se anula y pasa el grupo a la decena, ¿no? N a la k menos 2. Bueno, el 1 de las unidades ya estaba, así que simplemente lo he colocado. ¿Ya? Propiedad de cifras máximas. Me voy al ejercicio número 5. Muchachos, ¿qué les ha salido acá? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Hay o no hay clavecita ahí? ¿Qué dices? En un sistema de numeración de base par existen 72 numerales de la forma. ¿Cuántos numerales de tres cifras existen en dicha base? Vamos, otra vez. Un poco de conteo y numeración al mismo tiempo. No, un poco de numeración y conté al mismo tiempo. Tú tienes el numeral ahí, A, B menos 2, A, B menos 2, 2, AB. Ahora, la base no lo conoces, ¿no? La base no la conoces, no lo conoces. Profe, del más 1, ¿podría repetir, por fa? Ah, sí, lo que pasa es que estoy pasando un grupo. Es como que yo te diga 7, 5... bueno, 7 menos 5 de la base 8, por ejemplo. 7 menos 5 de la base 8. Lo que estoy haciendo es pasarle un grupo de 8 para corregir ese que está por ahí. Ese 7 le vuelas un grupo, te quedan 6. Este menos 5 le vas a prestar un grupo de 8. 8 menos 5, 3. Y el numeral ya está corregido. Ahí decía 1 menos 2, 1 de la base n a la k. Le vas a pasar un grupo de la izquierda a la derecha. Como ahí el 1 le pasa un grupo, ya fue, pues no, ya no hay más. N a la k menos 2 en la decena. El 1 de la unidad queda y enumera les ha corregido. Estamos corrigiendo entonces ahí un numeral. ¿Ya? Esa es la razón. Bien, dice, en un sistema de numeración de base par. No sé cuál será la base, ¿no, muchachos? ¿No es cierto? No sé qué base será. Ahora, si yo le coloco 2K, me voy a complicar, pues, ¿no? Entonces, vamos asumiendo por ahí algunos valorcitos, ¿te parece? Por ejemplo, ponle base 8 nada más, ¿ver? Ponle base 8, la base es par. Ya sabes que para hacer el conteo solamente jalas dos flechas, para él y para él, supongamos. El mínimo valor de A viene a ser ¿cuánto? Viene a ser, muchachos, ¿verdad que 1? 2, 3, nada más. Va a faltar, creo, ¿ah? Va a faltar, creo. El valor de B como mínimo puede ser 2, para que la centena sea 0 y la unidad sea 2. 2, 3, 4, 5, 6, y así te vas hasta el 7. ¿Cuántas posibilidades hay para A? 3. ¿Posibilidades para B? 6. 3 por 6, 18. Falta bastante. Falta bastante. Entonces, 8 no es, muchachos. 8 no es. ¿Alguien tiene entonces por ahí la base? Para que sea 72 tiene que ser 8 por 9, bueno, 8 por 9. Entonces le cambiamos el 8, le ponemos de repente 12, puede ser, muchachos, o mucho. Vamos a ponerle 12 por si acaso, ¿ya? Entonces A va 4, 5 nada más, ¿no? Y este B se va hasta ¿dónde? Se va hasta el 11. B se va hasta el 11. Muchachos, A toma, uy no, ahí toma 5, ¿ah? Y acá toma 11 menos 2, 9, 50, falta todavía, muchachos. ¿Será 16 acaso? Repito, estamos aproximándolo porque si yo planteo la base 2K, me voy a complicar porque van a salir numeritos operando, dándole forma, me voy a complicar más. Así que vamos a darle hasta 16. Ah, podría ser hasta 7, ¿no? Ahí puede ser o no. 7 no es múltiplo de 72, así que no puede ser 16. ¿Será acaso 18, muchachos? ¿Será acaso 18? ¿Qué dices tú? A ver, vamos. ¿Qué basecita te ha salido ahí? 7... 8, no, ahí puede que sea con la base 18, puede que sea con la base 18. Pensando en el 8 por 9, claro. Entonces, aquí, muchachos, a ver, ¿sale o no? De repente no es 9 por 8, sino 12 por 6, de repente, ¿no? Puede ser, estamos probando, a ver, si es que B vale 2, 4, 2, 3, 4, 5, así hasta el 17, ¿no? Ah, mira, ahí no va a cumplir, ¿eh? Acá hay 8, y acá hay 17, menos 2, 15, 16. Ahí vuela, creo, ¿no? Sí, ahí vuela. ¿Cuál sería el número, entonces, el número par? A ver, muchachos. Hasta ahí tenemos 8 por 16. Hemos pasado, ¿no? Ahí nos sale 128. Con 16. Nos faltaba, ¿no? Con 16 nos faltaba, muchachos. A ver, 16 tiene que ser hasta el 7 nada más. Pero 3, 6, 7 no puede ser. Ahí es el B, ¿verdad? La última cifra es el B, ¿no es cierto? Si fuese 16 hasta 15, 14 por 7, ¿ah? No, no, no, tampoco. A ver, del 12 me pasé al 16. 14, muchachos. Hasta el 6. 6 sí es múltiplo de 72. Ahí sería el 13, ¿no? Ahí sería el 13. Acá hay 6. Hay 12. Ay, sí, ¿no? Ay, sí. Me fui en vano hasta el 18. Ahí tiene que ser, ahí cumple. Entonces, acá hay 6 posibilidades. Aquí hay 12 posibilidades. Se multiplica. Y ahí están los 72 numeritos. Bien, entonces la base es 14. La base es 14. Pero eso no es la respuesta, ni lo que te pide, obviamente. Te está diciendo cuántos numerales de 3 cifras existen en dicha base. ¿Cuántos numerales de 3 cifras existen en dicha base 14? ¿Qué vamos a usar acá, por favor? Indícame, ¿qué propiedad usamos acá? ¿Qué propiedad de numeración vamos a emplear acá? Intervalo de un numeral, ¿no, muchachos? ¿Sí o no? Intervalo de un numeral. Este de aquí está acotado con 14 por la izquierda, 14 por la derecha, menor igual, menor, como tiene 3 cifras elevado al cubo, a la izquierda uno menos, 14 elevado al cuadrado, ahí nos está dando el valor de 196. Aquí la expresión, 14 elevado al cubo sale, ¿cuánto sale 14 al cubo, muchachos? 2744, ¿no? 2744, o sea, el intervalo o conjunto solución, llámale, no hay problema. Ya sería 196 cerrado hasta 2743 cerrado también. ¿Ya, muchachos? ¿Cuántos numeritos hay, por favor? Apóyame ahí para irme a la pregunta número 6 al toque. ¿Cuántos números hay desde el 196 hasta el 2743 para ir al siguiente problema? ¿2548, verdad? Muy bien, acá entonces, muchachos, hay 2548 numerales. 2548 numerales. Esa acá sería la respuesta y la clave es avio. Muy bien, esa es la respuesta. Por ahí me dice, profe, ¿por qué la base tiene que ser necesariamente 14? Porque es la única en la cual existen 72 numerales. El problema dice que existen 72 y que es par. Si tú le colocas base 12, sale menos de esa cantidad. Si le colocas 16, ya te pasas. Solamente con 14 cubos. Hemos estado aproximando hacia la respuesta. Ya es la única que va a cumplir. ¿Estamos? Por ahí me dicen, Hans, dice 6 dedo. Dice loco. Sí, muchachos, la 6 sale dedo. Puede ser. Vamos. Ya, entonces, por eso, 14 porque tiene que ser par y es la única que cumple que, pues, ¿no? Tiene que darte ese valor de 72. Aquí, muchachos, ¿qué ha salido aquí la número 6? ¿Qué te ha salido? Dice, en una bolsa hay 10 caramelos. Ah, ese de frente, creo, ¿eh? Hay 10 caramelos y 5 chocolates. 10 caramelos y 5 chocolates, dice, ¿no? Se sacan 3 dulces de la bolsa. El evento es sacar 3 dulces. No, uno cuela la probabilidad de que los dos primeros sean caramelo y último chocolate, ¿no? Entonces, caramelo, caramelo y este último sea chocolate. Muchachos, acá son eventos independientes, que saques caramelo no implica que saques chocolate, ni viceversa. Entonces, que el primero sea caramelo, son 10 casos a favor de 15 que hay en total. Y principio de multiplicación, porque todo es una sola idea, quiere sacar 3, no 1, 3, entonces principio de multiplicación. El siguiente que sea caramelo ya no va a haber 10, obviamente va a haber 9 casos a favor, de un total de 14 porque ya se fue un dulce. Y el siguiente quieres que sea chocolate, ¿cuántos hay a favor? 5 son de chocolate, pero ya sacaste 2 dulces, solamente va a quedar 13. Entonces, esta es la probabilidad de dicho evento. Son independientes, por favor. Son eventos independientes. A ver, ¿cuánto te sale eso de ahí? Verificas. Ahí me dijo dedo, ¿no? Sí, me dice dedo. Muchachos, sale dedo. Independientes. Vamos, ¿qué me dices? ¿Sí o no? Coloco entonces de frente, ¿ah? La probabilidad está saliendo 15,91 avos, lo voy a colocar. Ya está, 15, como me dijo su compañero, 15,91 avos. Eventos independientes que se cumplan al mismo tiempo es la intersección. Bien, dedo. Ahí está la respuesta. Si fuera con reposición, todos los denominadores, por así decirlo, son iguales, ¿ah? Con reposición es volver a colocar, entonces los denominadores deberían ser iguales. Todos los casos totales. Bien, pregunta número 7. A ver, ya repito, por acá me dice que yo debo extraer, ¿cierto? Tres veces. La primera, la probabilidad es casos a favor sobre casos totales. La primera quiere que sea caramelo. 10 a favor de 15 en total. Ya sacaste uno, te queda 14 nada más. Siguiente extracción, casos a favor. 9 caramelos, porque uno ya se fue. 9 a favor de 14 en total. Hasta ahí ya se fueron 2 dulces, ya no hay 14. Ahora, ¿cuántos hay? Ahora hay 13. Pero en el tercero, quieres extraer un chocolate. Chocolate son casos a favor 5, de un total de 13 que quedan ahora. Principio de multiplicación, porque todo es parte de una sola idea. Y bueno, pues porque los eventos también son independientes. ¿Está bien? Entonces, multiplicando y simplificando, te va a quedar 15,91 avos. ¿Ya? 15,91 avos. Ojo que es sin reposición, por favor. No me dice nada. Es sin reposición. O sea, sin volver a colocar dentro de la bolsa. ¿Está bien? Vamos al problema número 7. Pero en total no serían 15, dice. Lo que pasa es que el primero nada más es sobre 15. El segundo ya no, porque está sacando el dulce. O sea, ya lo que cae en la bolsa ya no son 15. En la segunda extracción quedarán 14. En la tercera extracción ya sacaste 2, el total es 13. Ya, eso quiere decir. Estamos sacando los dulces de la bolsa y ya no se vuelven a colocar, ya no hay reposición. Por eso que tu total va a cambiar. Mientras que más sacas, el total va cambiando, ¿ya? Esa es la idea. Bien, aquí muchachos, una de numeración con aplicación al intervalo. O sea, estoy sacando dos caramelos, ¿sí? Sacas dos caramelos por separado. Y luego sacas un chocolate. Claro, para que sean 13. Son 3 extracciones. En la tercera extracción van a quedar 13, pues, ¿no? En total. ¿Ya? Pablo me dice 7 enanos. Han 7 enanos también, muchachos. Bueno, aquí veo yo el numeral. Gonzalo dice barco, ¿ah? Yo veo ahí el numeral. A4 de la base B. A4 de la base B. Esto es igual a 2b menos 1. Esto es igual a 2b menos. Oscar dice casa. muchachos, dejo en posición polinómica o simplemente tantea, ¿no? El valor de B tiene que ser mayor que 4, tampoco se puede alejar mucho, ¿no? B puede ser 5, ¿no, muchachos? Creo que sí, ¿no? B vale 5, ¿va? Y A tendría que ser 1. B 5 y A 1. ¿Cómo? Tanteando, ¿no? Si B tiene que ser mayor que 4, dale 5. 2 por 5, 10, menos 1, 9. A tiene que ser 1. 5 por 1 más 4, 9 también. Entonces tenemos ahí el valor de B y el valor de A, nada más. Prácticamente lo primero era tener en cuenta eso. Nada, no dice José Antonio. A ver, ¿en cuánto sistema de numeración para el numeral A, 2A, B, A, de la base 7 se expresa con tres cifras? ¿En cuánto sistema de numeración par el sistema el, se expresa con tres cifras? Voy a ponerle K, pues voy a ponerle K. Muchachos, MNP de la base K es K cuadrado por la izquierda, menor o igual K cubo, ¿no? ¿Sí o no? Debería ir acá MNP de la base K, pero convenientemente coloca 1, 2, 5, 1 de la base 1, 2, 5, 1 de la base 7. Por favor, lleva ese 1, 2, 5, 1 de la base 7 y lleva la base 10. ¿Cuánto es 1, 2, 5, 1 de la base 7 en base 10? Vamos. Llévalo, por favor. ¿477 creo, no? ¿Sí? ¿477 muchachos? Habla, 477, ¿no? Luego le sacas raíz cuadrada. Sí, ya. Luego le sacas raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 477? 21 coma y algo, ¿no? 21 coma y algo. Luego le sacas raíz cúbica a 477. Le sacas raíz cúbica a 477. Y eso sale 7, y algo. Pero dice que la base debe ser par. Así que trabajas con 8, con 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Habla, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sale barco ya. 7 en 7 sistemas de numeración. 7 sale 7. 7 sistemas. La respuesta es barco. ¿Quién dijo barco? Enano, casa. Ah, Gonzalo dijo barco, ¿no? Pablo dijo enano, ya. Sale barco, muchachos. Muy bien, sale barco. 7 sistemas. ¿Qué hemos usado? Arriba, un tanteo. Nada más. Abajo, intervalo de un numeral. Saber de dónde a dónde va un numeral, ¿no? Nada más. Ojo que estoy considerando 8, 10, 12 porque dice que numeración para. Ya. Puedes tomarle captura si deseas. Me voy a la número 8. Acá, muchachos, vamos, problemita número 8. ¿Qué sale? Dice determinar la cantidad de números de la forma siguiente. Ya, determinar la cantidad de números de la forma siguiente. A, 2A más BB. ¿En qué sistema de números? Ah, en base 13, perdón. A, 2A más B. B, ¿no? Pareció el problema de la mañana. Esto está en base 13 y me pide determinar la cantidad de numeritos. Ya sabes que acá jalar flechitas no sirve. Hay que analizar una con otra y así sucesivamente. Ya no sirve las flechitas. Ocho casas, me dice acá. Bien. Muchachos, decimos así. Para A igual a 1 hay una serie de posibilidades para B. Por ejemplo, B puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2. ¿Hasta dónde puede ser B? Ojo que el medio tiene que ser 12. El medio tiene que ser 12. Hasta que sea 10, ¿no? ¿Sí? Hasta que sea 10. 10 más 2, ¿no? Luego el valor de A igual a 2. B puede ser 0, 1, 2, pero ya no hasta el 9. No, cuidado, no es hasta el 9, ¿ah? Es hasta el 8. Ya, cuidado, esto es hasta el 8. Para A igual a 3, B va de 0, 1, 2, hasta el 6 en esta oportunidad, para que la cifra central salga 12. Y así continúas hasta que el valor de A vale 6. Cuando el valor de A vale 6, B vale 0 nada más. ¿Cuántos numerales se van a formar para A igual a 1? 11. ¿Sí o no? 1 con 0, 1 con 1, hasta 1 con 10. 11. Posibilidades para el segundo, hay 9, acá hay 7. Y así hasta que haya 1. Son todos los numerales que se van a formar. Correcto, vamos a sumar todo eso. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. ¿No? Es el total de numerales. 1 más 3. O sea, los números impares, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Numerales. Esto me da 36. Si quieres lo sumas normal, ¿no? O si no, con... La formulita de los números impares es igual al último 2n menos 1 y la fórmula está dado por n al cuadrado. Pero creo que no lo ameritan, son pocos números, se puede sumar así nomás. Bien, tenemos respuesta entonces 36, muchachos, la clave viene a ser casa. La clave viene a ser casa, ¿sí? Ahí está. Si desea, le puedes tomar captura. Me voy a la número 9. Repite esa porfa, dice. Ya está, mira. Les dije, clase, de que cuando una cifra tiene más de una letra, no se puede jalar flechas. Voy a analizar uno por uno. Y yo digo, bueno, si es que A vale 1, B puede ser 0, 1, 2, hasta el 10. Si A vale 2, B puede ser del 0 hasta el 8. ¿Por qué hasta el 8? Porque A está multiplicado por 2. 2 por 2, 4. 4 más 8, 12 al medio. Cuando A vale 3, B vale hasta 6. Porque A está multiplicado por 2. 2 por 3, 6. Más 6, 12. El 1 se compara con el 0. 1, 0. 1, 1. 1, 2. 1, 3. Hasta 1, 10. ¿Cuántas parejas hay? 11 parejas. O sea, 11 numeritos. Cuando A vale 2, se combina con el 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, hasta 2, 8. ¿Cuántas parejas hay? O sea, ¿cuántos numerales hay? 9. Lo mismo con 3, 3 con 0, 3 con 1. O sea, prácticamente cuentan los números de B nada más, del 0 al 6 hay 7 numeritos. Y hasta que el último, pues, ¿no? Cuando es 6 hay un solo numeral, ¿ya? Muy bien, la número 8. Vamos a la 9. Me dice Hans, 9... Avión, dice aló, 9 avión. 9 avión. Gonzalo dice avión también. Muchachos, a ver por acá. Profe, ¿cómo saber qué era la suma de números impares? Porque se están formando 11, 9, 7, 5, 3 y 1. Tienen la forma de los números impares. 11, 9, 7, está bajando. Entendemos que son cantidades impares. Ya se están formando. Del 1 hasta el 10 que lo compares, 0 hasta el 10, con el 1 hay 11. En el siguiente 9, en la siguiente 7. Ya pues, por analogía, en la siguiente 5, en la siguiente 3. Ya, estamos contando nada más ahí. Bueno, aquí, muchachos, en esta parte, CX una variable de altura discreta, el valor esperado es igual a 3,4. Para empezar, la propiedad, aquí se va a formar un sistema de ecuaciones, porque por propiedad sabes que la sumatoria de las probabilidades que tengas tiene que ser igual a 1, ¿no? La sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Es por ende de que al sumar todas las probabilidades que tienes ahí, te va a quedar que 3n más 4m, o 4m más 3n, 4m más 3n es igual a 1. Tu primera ecuación con m y n. La segunda ecuación, ¿dónde está? En el valor esperado o esperanza matemática. La esperanza matemática es la suma del producto entre la variable aleatoria x por su respectiva probabilidad, ¿no? Esa viene a ser la esperanza matemática. La variable aleatoria x por su respectiva probabilidad. Entonces, multiplicamos. Bueno, acá lo voy a colocar formal, ¿ya? Uno por uno. Ahí sería, bueno, 2 por 2n, ¿no, muchachos? A ver, ahí. 2 por 2n. Más el otro valor, 3, con su probabilidad m. Más 4 con su probabilidad n. Más 5 por su probabilidad 3m. ¿Cuánto tiene que ser esta esperanza matemática, valor esperado, también llamado media? 3,4, ¿no? 3,4. A ver, 15m más 3m, 18m. Más 8n es igual a 3,4. 3,4. ¿Está bien? Ahí está. Profe, una captura de la 7 y la 8. Ya, un toque, por favor. Esta de acá le llamas alfita, si deseas. Esta de acá le llamas beta, si deseas. ¿Y qué haces? Desarrollas, pues, sistema de ecuaciones, nada más. Y luego sumas m más n y se acabó. Solamente eso. Ustedes me estaban indicando que sale avión. Entonces 0,3 es el valor de m más n. No vamos a perder tiempo operando un sistema de ecuaciones de dos variables. Bueno, ahí está. Ahí está el problema número 9, muchachos. Sale avión. Esperanza matemática, valor esperado media. X por su respectiva probabilidad. Toma la captura, por favor. Voy a retroceder un ratito en la 7 y 8. Su compañero dice que se le fue la línea. Ay, pendejo. Ese huevo es cabazo. Ya, ahí está, tómale, por favor, si le vas a tomar captura, tómale, ahí está la número 7, numeración, intervalo de un numeral. Allá. ¿Cuál? Una repetida dice. ¿De qué número, Willy? Aquí está la 8, por favor, tómale. ¿De la 9? A ver, vamos a ver. Ya, la número 9 es simplemente por propiedad sabemos que la suma de las probabilidades es igual a 1. 2n más m más n más 3m, la suma de todos estos valores tiene que dar igual a 1. Ahí está. Luego la esperanza matemática es la sumatoria de los productos, tanto de la variable aleatoria como la probabilidad. 2 por 2n más 3 por m y así. ¿Cuánto tiene que salir eso? 3,4. Alfa y beta sale m y n. Bueno, ahí ya ustedes lo resuelven en el sistema de ecuaciones. Al final debe salirte 0,03. Bien, 0,3. Bien, voy al problema número 10. Acá, muchachos, vamos, ¿cuánto sale este problema de aquí? Ya, muchachos, acá, a ver, dice, sabiendo que al convertir el número AB AB de la base 5 al sistema decimal se convierte en un número que termina en 98, ¿no? AB AB de la base 5. AB AB de la base 5 es un número que en la base 10 termina en 98. Bueno, acá o reconstruyes o aplicas una descomposición en bloque, ¿no? Creo yo descomposición en bloque es mejor. Casa, me dice Hans, vamos a ver. Voy a hacerlo por bloque, ¿ya? Bloque de 2. Puede ser también con reconstrucción de la multiplicación. No sé, con descomposición en bloque, ¿no? Por ejemplo, la primera va a salir bloque AB. La primera va a salir bloque AB por la base elevado al cuadrado más el otro bloque AB, ¿sí o no? Eso es igual a un número que en la base 10 termina en 98. Pero claro, respetando que cada bloquecito también esté en la base 5 y aquí también en la base 5. 25 veces el bloque más una vez el bloque, 26 veces el bloque AB de la base 5. 26 veces el bloque AB de la base 5. Esto tiene que terminar en 98. La pregunta es 26, ¿por cuánto acaba en 98? ¿Tendría que ser un número que termine en 3? ¿O tendría que ser un número que termine en 8? Podría ser 13, podría ser 18, podría ser 23 nada más, ¿no? 28 no puede ser porque el número de cifras máximas de la base 5 de dos cifras es el 44 de la base 5. Ese es el máximo. Y eso es 24. ¿Ya? Así que no puede ser más de 23. Como máximo es 24, muchachos. Por eso que posibilidades 13, 18. Y 23, dime por favor con cuál de ellos cumple. Multiplique lo que termine en 98, eso será. Para no estar armando el esquema de la multiplicación. 43, dice Hans. ¿Cómo 43? ¿26 por 3 se acaba en 98 o no? Vamos a tu calculadora, 26 por 13. Nada que ver. 26 por 18. Tampoco. 26 por 23, ya no hay clave. Ah, ese sí acaba en 98. Muy bien. Entonces, ese es el valor de AB de la base 5. Ese es su valor. Ah, ya, A4B3. Muy bien. A vale 4 y B vale 3. Ahí está, muchachos. A4 y B3. ¿Por qué A4 y B3? Porque 23 en la base 5 se escribe 4, 3 de la base 5. ¿Qué te pide A más B? La respuesta es casa. Te piden A más B, la respuesta es casita, ¿no? A más B sería 7. ¿Estamos? Ahí está Ah, la respuesta. y tú les Marcamos adivinaste entonces esa. como alternativa la respuesta a cada B casa. Muy bien, puedes tomar captura si deseas. Nos voy a la pregunta número 11. Vamos a la 11. A ver por ahí. A ver su compañero. ¿Están viendo la pregunta que hizo su compañero? Han dice 11 barco. ¿Están viendo la pregunta que hizo su compañero? Es de probabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que gane el jugador B? Dice, tres jugadores A, B y C lanzan, dice muchachos, sucesivamente y en ese orden, una moneda, dice. ¿Por qué lanzarían una moneda? Ganando el primero. Ganando el primero que saca cara. ¿Cuál es la probabilidad que gane el jugador B? Dice. ¿Tienes clavecitas ahí, Oscar? 11 barco. Ya está. Muchachos, escriben en forma consecutiva los números enteros positivos uno a continuación del Fácil otro era. hasta emplear 2.222, 2.226 cifras, perdón. A Rafael, cambio de la 11, hágale. converge. ¿Pero Muy tienes que bien. desayunar? Converge. Tres octavos la respuesta. Ah, tienes la clave, no tienes la. La segunda. Ah, Tienes la clave, no tienes la. No, no. perdón, tienes la respuesta, no tienes las Fácil. claves. Ya, a ver, vamos. A, en vez de la número 11, vamos a la que hizo compañero de probabilidad. Ya vamos a ver cómo saldría eso. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Ya, ojo entonces, por eso te dice. Lo vamos a intentar. A ver, vamos a. Voy a ver si le puedo tomar una captura a eso, ¿ya? Para ponerlo aquí. Eneaba, sácale No Eneaba. escriban, no escriban todavía, por favor. Voy No, a, si no se va a sácale, perder el no. comentario, un ratito. Voy a tratar de tomarle captura. Ah, pero esta forma lineal ya no importa. Ver. Tampoco. Y ahí le vas a tocar Un Eniaba momentito, y por la vas a favor. hacer en el Ya estoy cuadrado. terminando de cortar. No escriban porque Pero. si no se va a perder el comentario, por favor. Está, a ver. ¿Se ve? Habla. Se ve. Ahora sí Cierto, puedes pero uno sobre escribir. infinito es. Tiende a cero. Un bosquejo de la 11, simplemente así, mira, de la número 11, es así por si acaso. 1, 2, 3, y así hasta el 9, colocas ahí 9 cifras. Luego te vas 10, 11, y así hasta el 99. ¿Cuántos numeritos hay? Bueno, si deseas, ¿Puedes ponerle acá más ordenado? Señor. Son 9 términos, ¿sí o no? 9 términos. Sí, acá le multiplicas por 1 y te va a salir 9 cifras. Uh-huh. Y así te vas aproximando. Del 10 al 99 hay 90 numeritos. Pero esos 90 numeritos, como quieres en cifras, los multiplicas por 2. ¿Y ahí cuánto vas a tener? 180 cifras. ¿Sí o no? Ah, sí, ya está. Hasta ahí tienes 189. ¿El problema qué dice? Ah, 2.226 cifras, ¿no? 2.226 cifras. Bueno, continúas con lo de tres cifras, pues. Vas con 100. 100, 101, 102, y así hasta el 999. Pero obviamente hasta el 999 no va a ser, pues, ¿no? Porque del 101 hasta el 999, ¿cuántos numeritos hay? 900, ¿no? 900. Tendrías que multiplicar acá por 3 porque cada uno de ellos tiene 3 cifras. ¿Esto cuánto sale? 2.700 cifras. Pero ya lo has pasado, ¿no? Obviamente ya lo has pasado. Quiere decir que la última no es 999. Pero es la forma como podríamos ver eso. ¿Cuántas cifras hay, dice? Vamos, vamos, ayúdame al toque, por favor. Para hacerle el número que ha dicho su compañero, ya le he recortado. Ya. ¿Cuántas cifras hay en total? Habla. ¿2000 cuánto? Voy a retroceder mi pantalla. Ya, 2226. 2.226. El problema dice que tiene que haber 2.226 cifras. Hola. ¿Cuánto le falta a 189 para hacer 2.226? Oh, habla. Sí, creo. ¿Cuánto le falta? Hans, 2.136, ya está. Falta 2.136 cifras. También lo... ¿Sí? ¿Falta 2136? Ya, falta 2136, dice, ¿no? Ahí le sumamos 180. No acaben 6, creo, ¿ah? ¿Eh? No acaben 6, ¿ah? ¿Eh? No acaben 6. ¿Cuántas cifras faltan para llegar a lo que quiere el problema? 2037, ya, ahora sí. 2037. Ya pues, muchachos, ¿3 por cuánto te da 2037? Habla. ¿3 por cuánto te da 2037? 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 679, ¿sí o no? Habla. ¿679 o no? Si son 679 numeritos, ¿cuánto debe ser el último? 778 podría ser, ¿o no? 778 sería. O 779. Cuenta, a ver. Desde el 100 hasta qué numerito hay 679 numeritos. El último menos el primero, sí. Más 1, 679. Habla, ¿cuánto vale el último? ¿Sí? ¿778? Ya está, ya. Está bien, entonces. Pues está bien, está bien, está bien. Ya pues, muchachos. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Ah? ¿Qué está pidiendo? ¿Cuál es la cifra que ocupa el lugar? La última cifra. 8, pues, muchachos. La clave es dedo. La clave es dedo. Esta es la respuesta. Esta es la última cifra. Última cifra. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, vamos aproximando nada más. Vamos aproximando por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente. Listo. A ver, vamos a hacer esa pregunta que me dijo su compañero y me parece que dice Ramo, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta que es su compañero. Vamos a intentar. Vamos a intentar. ¿Ahí se ve o no, muchachos? ¿Qué dices? Por favor, tómale captura de esto de aquí. Si le vas a tomar, tómale de una vez. Lo voy a borrar. Ah, tres jugadores lanzan a Vi, se lanzan sucesivamente en ese orden. Una moneda gana el primero que salga, cara. Es la probabilidad que gane el jugador. Ya no, voy a borrar, ¿eh? Voy a borrar, voy a borrar. Muchachos, bueno, aquí vamos a poner lo siguiente. Ahora, pero no hay ninguna la probabilidad, muchachos. Ah, ya, la probabilidad es un medio, bueno, si están lanzando monedas. Ya, puede ser que en la primera gane B, ¿no? O sea, vamos a suponer que en la primera gana B. Si en la primera gana B, qué curioso, mira. Pero es todo lo mismo, B. A gana, ¿ya? A no gana, perdón, complemento de A. A no gana. B gana. C no gana. ¿Correcto? Ese es en el primer tiro, por así decirlo, ¿no? Que están lanzando los tres. A ver, pero el primero que saca cara me dice, ¿no? Entonces, gana el primero que saca Karen. Entonces, ahí nomás quedaría, ¿no? Ahí nomás quedaría, ¿sí o no? A no lo hace, B sí lo hace, C ya no debería tirar. Y luego, ¿qué sería? En la siguiente, en la primera ronda nadie hace, ¿no? En la segunda ronda nadie lo hace. Ella también tiene que ser. Vuelven a tirar, A no lo hace y B sí lo hace, ¿no? B sí lo hace. ¿Sí o no? B sí lo hace. Siguiente ronda. A Miércoles, no lo hace. jueves. B tampoco. C tampoco. A no lo vuelve a hacer. B tampoco no vuelve a sacar cara. C no vuelve a sacar cara. A sí lo hace. Perdón, A no lo hace. Y le toca otra vez a B por tercera vez. Ahí sí B lo hace, ¿no? Gana el primero que saque cara, me dice. Ya está, pues. ¿Cuál es la probabilidad que salga cara? Un medio. ¿Cuál es la probabilidad que no salga cara? O sea, que salga sello, también un medio. Acá son eventos independientes. No, no quiere decir que el primero que saque cara, el segundo lo va a hacer o que no lo haga, ¿no? Probabilidad que no lo haga A, un medio. Probabilidad que lo haga B, un medio. ¿Acá cuánto es? Un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, ¿no? Un medio, todo es un medio. Un medio. Luego acá también, ¿no? Un medio por un medio por un medio. Ahora, principio de adición, ¿no? Son casos indistintos para cada grupo de lanzadas. Debería colocar un medio al exponente, ¿ya? Pero vamos a colocarlo así. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la secuencia, ¿no? Más, más. Converge. Muchachos, acá sale un medio elevado al cuadrado. Acá sale un medio elevado a la cuarta, bueno, a la quinta. Acá sale un medio elevado a la 8, ¿no? Y así sucesivamente. Lo comparto ahorita mismo, lo comparto ahorita mismo. Un momento, se ha minimizado. Ahí lo comparto. Ese tiene razón. Ah, está distorsionado ahí la imagen. Sí, se está viendo, ¿no? A ver, estoy compartiendo. Ya, ahora sí se debe ver. Se ha distorsionado, pero se debe ver. Ya se ha puesto así un poco feito, se ha puesto, pero bueno. Borremos esto. Tú ya me entendiste hace un momento lo siguiente, ¿no? Tú ya me entendiste hace un momento lo siguiente, que es un medio y así. De repente se hubiera notado más si hubiese sido dado, ¿no? Ahí sí hubiera sido distinto. Pero sacar car y sacar sello es lo mismo. Muchachos, acá sale un medio elevado al cuadrado. Acá sale un medio elevado a la quinta. Aquí sale un medio elevado a la 8. La probabilidad viene a ser la suma de todos estos casos. ¿Correcto? Entonces, podemos usar la suma límite, ¿no? ¿Sí o no? ¿De cuánto en cuánto está avanzando? De un medio al cubo, ¿no? Entonces, por suma límite, eso sale. El primer término, un medio al cuadrado. Sobre menos la razón, un medio al cubo. A ver, ¿cuánto sale esto de acá, muchachos? ¿Cuánto sale esto de acá? La clave dice que sale 2/7, me dice. ¿Cuánto sale ahí, ya? Opera, por favor. ¿Cuánto sale? Habla. 2/7 sale, ¿sí, no? 2/7. Ya está. Me está diciendo que sale 2/7. Por ahí me dice también, ojalá, me dice la clave, dice que sale 2/7. Entonces, ya está, correcto, entonces. ¿O tú crees que ha salido el chambazo? No creo, ¿no? Bien, muchachos, entonces, estamos analizando casos indistintos, ¿ya? O gana Bea la primera. Si que le toca cara, ya se ya no tira, pues, ¿no? O los tres primeros lanzan la moneda y sale puro sello. A le toca otra vez, sello. B le toca cara, ahí gana. O gana a la tercera ronda. B gana después de que se hagan dos tiros para los tres. O y así puede ganar a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava y así, ¿no? Pero todos son un medio, ¿no? Hubiera sido de repente un poco más interesante con dado. Con dado ahí sí cambia, ¿no? Que salga un numerito en específico, un sexto. El otro, 5/6, ¿no? Y ahí cambia, ¿no? Un poco el... Para que se diferencie, porque la idea es la misma. Pero como todo es un medio, ya, pues. Ahí no sale 2/7, muchachos, ¿ya? Muy bien, ahí está la pregunta entonces, número nada. Llamando a su compañero. Bien, muchachos, ya. Me parece que lo demás lo podría seguir practicando. Por ahora nos vamos a quedar ahí, muchachos, ya. Por ahora nos vamos a quedar ahí. ¿Lo puedes tomar, por favor, captura este último ejercicio? Interesante también. Interesante. Ya está. Sí, muchachos, nos vemos hasta la próxima. Ya, ahí tienen para practicar, por favor. Tienen que salir sí o sí, ya. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Buenas tardes.